cambio directo. Represento pensamientos como Waldo Zúñiga. Represento rimas únicas, manipulando, controlando micrófonos desde el primer día que aprendí a rimar libremente en el ambiente. Escupo, seduzco, la gran capital demuestra su timidez ante mí, como si fuera tan fácil vivir. Desgarra tu cadena, esto es tu condena. En mis dos pies hago lo que hacen diez. Controlar el pie, hace dos, lugar marginal. Reordeno el sistema con todo mi armamento lírico, místico. Cada vez que desparramos esta mierda, la puerta está abierta, cubierta de bellas mujeres dispuestas a darme placeres. Destrozo micrófonos como Crash Dummies común. Es el Bani que probé, la mitad a tus ideas. No puedo ver el plan.